Bueno, esta es una iniciativa de una cantidad de compañeros que hicieron una primera reunión en la ciudad de Buenos Aires en el mes de marzo, y de ahí una de las conclusiones que sacaron fue repetir esta reunión en distintos lugares de la provincia, ¿no? Bueno, me han invitado a participar como expositor en el cierre y acá estoy, digamos, ¿no? Aprovecho además para poder escuchar a los compañeros, qué es lo que dicen, qué es lo que piensan. Me parece que es una iniciativa importante porque permite o abre un lugar de participación en aquellos lugares o en aquellos espacios políticos de compañeros no organizados, digamos, no organizados en las grandes organizaciones, sino de pequeños agrupamientos, muchas veces solamente locales, y me parece que es un lugar importante, ¿no? ¿Tiene algún objetivo electoral pensando en 2019, que justamente se llame Hay19 este tipo de encuentros, o es algo que tiene que ir decantando en el tiempo? No, me parece que lo que tiene es fundamentalmente ver un análisis absolutamente correcto que hay una diferencia, digamos, ¿no?, entre el compañero militante que participa en alguna organización nacional, que encuentra en esta organización nacional un vínculo desde donde participar, y que el compañero que participa, que tiene una agrupación solo, digamos, ¿no?, y bueno, independiente, y que bueno, que entonces lo que intenta esto es agrupar ese espacio, ¿no? Obviamente que cuando lo escuchas hablar a los compañeros, cada uno en su lugar quiere ganar las elecciones de concejales, de intendentes, la provincia, la nación, eso obviamente que es claramente está presente en un espacio político como el nuestro, ¿no? Tuviste en el centro de la escena durante la semana por la posibilidad de intentar ingresar la ley a diputados que tenía que ver con intentar frenar los tarifazos. Bueno, yo creo que la oposición hizo muy bien, ¿no? Hicimos bien porque me parece que el tema no estaba en la agenda del gobierno. Pedimos esta sesión especial y de alguna manera arrinconamos al gobierno. El gobierno tuvo que intentar una salida. Nos trabajamos coordinadamente todos los bloques opositores. Estuvimos ahí para conseguir el quórum. Es cierto que el quórum no hubiese modificado porque no teníamos despacho y necesitábamos los dos tercios para el despacho, ¿no? Ahora lo que sí está claro es que me parece que hemos logrado esta semana poner un tema y darle una visibilidad que anteriormente no tenía, y esto me parece que es importante en cuanto a acción de la oposición. Lo que pasa con el gobierno, bueno, yo creo que es una burla, ¿no? La verdad que salir a presentar como un triunfo de los diputados del oficialismo, del radicalismo, que lograron que el gas se pague en cuota con intereses, o sea que vas a pagar más de lo que pagarías al contado, o sea que es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, sin ninguna duda me parece que eso es claramente una burla, y por lo que yo he visto ha generado más bronca en el gobierno, en la gente, que antes, ¿no? Así que la estrategia es seguir insistiendo, ¿no? Tratar los proyectos en las comisiones, tratar de unificar un proyecto y llevarlo al recinto, ¿no? Esto es lo que queremos hacer. Bueno, yo no me escapo de la especulación periodística, sé que está, sé que además muchos dirigentes lo piensan, lo dicen. A todos los lugares donde voy siempre hay muchos que vienen a escucharme y me dicen, bueno, vos tenés que ser el próximo candidato. Me parece que en términos generales yo diría que todavía es muy pronto como para personalizar la acción política, así que hay que esperar un tiempo, ¿no? Mi decisión va a estar siempre tomada en el marco de las decisiones que tome nuestro espacio político, que es el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, Unidad Ciudadana, que lidera Cristina, y ahí tomaré la decisión. Ahora, disposición y ganas, claro que tengo, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es decisiones no solamente personales, sino colectivas, ¿no? Me siento entusiasmado y siento que hay una buena receptividad. Y sobre el escenario político, yo creo que hay que tener una mirada general. La mirada general es, hay un 60-65% hoy de argentinos que son críticos a este gobierno. El gobierno ha perdido credibilidad de lo que dice en el presente, pero sobre todo ha perdido credibilidad para hacia el futuro. No le cree los argentinos al gobierno que que vamos a estar mejor en los próximos tiempos, en los próximos años. De eso no le creen absolutamente nada. Ahora, hay que construir una nueva esperanza, ¿no? Una nueva utopía, un nuevo sueño para todos los argentinos. Por eso digo, este es el cambio cualitativo más distinto. El cambio cualitativo más distinto es que la oposición no solamente debe resistir las políticas del gobierno, sino que tiene que construir una nueva esperanza. Y como digo yo, la resistencia en esta etapa es color esperanza. Y bueno, creo que allí es donde tenemos que transitar. Obviamente que todo eso, si se hace en unidad, si se hace en acuerdo con todos los sectores, bienvenido sea. Porque cuanto más unitario sea la expresión política opositora, mayores posibilidades tenemos. El gobierno no tiene otra estrategia electoral que no sea la división de la oposición. Porque el gobierno está parado en ganar una elección en primera vuelta, tiene mucho miedo al balotaje, y para ganar en primera vuelta necesita llegar al 40 y que ningún sector de la oposición llegue al 30. Para eso necesita dividir a la oposición.